Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 22 de abril del 2016, está chispeando, va a llover, se viene la lluvia, ¿no? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? Quedó la cagada el otro día con la Costanera Center y todos están haciendo los hueones, dejaron la cagada, desviaron el fuente, el flujo, el río. ¿Cómo están pavos ellos, ah? ¿Cómo pueden desviar un río, weón? Bueno, como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio. Todos los días viernes de 19:30 a 20:30, ahora hoy día hablaremos de poesía, de militancia, de ciencias. Está el invitado aquí al lado mío, estoy muy feliz que esté aquí en nuestra sala, locutorio Clotario Bles, y le doy la más grande de las bienvenidas a don Ignacio Muñoz Cristi. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, amigo, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a este espacio. Además, qué honor estar aquí en la cabina Clotario Bles, un abuelito de la máxima sabiduría de este país. Muy bien, oiga, nos costó, ¿ah? ¿Cuánto estuvimos tramitando la visita? Claro, yo haciéndome de rogar. Se hizo rogar, ¿qué se cree? Pésimo. No, pero estaba estudiando, quemando pestañas. Estudiando, trabajando ahí, metiendo las patas en los territorios, en el barro. Oiga, poeta, científico social, militante del MPL. MPL, Movimiento de Pobladores en Lucha. Eso. En rigor, ahora es Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha. Déjale. Las pobladoras dijeron, ¿hasta qué hora no? ¿Cuánto llevan ahí en ese movimiento ahí organizados, compañeros? Este año, el 18 de julio, cumplimos 10 años. ¡Harto, ah! ¿Eh? Es uno de los movimientos de pobladores más antiguos que ha subsistido en este ciclo de lucha. Ah, y sí, en lucha, con todo. Yo me acuerdo que una vez fui a leer abajo el Mapocho. Así es, pues 47 días, es la toma del Mapocho más larga que se ha hecho en pleno invierno, soportando... ¿Se lograron la objetivo, Nacho? No se lograron, pero sí se avanzó como totalidad, quiero decir, ¿cierto? Porque los objetivos de nosotros son eliminar el patriarcado capitalista. Claro que entonces, sí. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí se avanzó en la lucha, se obtuvieron algunos avances en el tema de la vivienda habitacional, en la vivienda social, ¿cierto? De las personas. Y bueno, y seguir haciendo tronar los malos gobiernos permanentemente, eso, digamos, en nuestro trabajo. Así que eso se perpetúa la wea. Son victorias todo el tiempo, aunque nos devuelven los golpes durísimamente, por supuesto. Claro que sí, pues. Oiga, Nacho, no le importa que le diga Nacho, ¿no es cierto? No, pues conocemos, no, hace como claro, salario, pues, bueno. Sí, exactamente. Oye, doctor, me va a decir ahora. Claro. Ignacio, ¿dónde nació usted? Yo nací aquí en Santiago. ¿En Santiago, Chile? ¿En qué parte? Yo nací en el hospital El Salvador. Déjale. ¿Y después viviendo? Yo vengo en realidad de una familia de clase media. ¿Qué recuerda su infancia? Cuéntenme un poquito. Cuando era niño, algo así que le quedó clavado en su cabecita. Por ejemplo, justamente esta experiencia tan rara, porque siendo así, mi familia más bien políticamente amarillos, ¿no? De democracia cristiana. En la época de la dictadura éramos chicos, ¿cierto? Y yo no tenía bien claro de qué se trataba, pero me acuerdo que la puerta estaba cerrada y entonces uno no podía salir, ¿y por qué no nomás? Pero resulta que era el toque de queda. Claro, ¿no? Entonces uno tenía esas experiencias raras, nacionales, pero la vivía como en la casa, claro, ¿no? Pero sí, de todas maneras se sabía por aquí y por allá, y ahí se va curtiendo uno. Tuve lo bueno en una infancia, ¿cierto? Vivíamos en una casa, en un pasaje, entonces había vida de barrio y uno jugaba ahí, los atropellaban, ¿eh? ¿Cómo se va a pasar los autos? ¿Tu amigo ahí? Jugando a las películas. ¿Ignacio? ¿A la casa? Claro, claro. Claro, cosa que hoy en día, ¿cierto? Con el avance brutal de la transformación capitalista de la ciudad, ha ido perdiendo, ¿cierto? Claro, es decir, los cabros chicos pasan pegados en el teléfono nomás. Y... mirando ahí el fono, el iPhone. Claro, claro. Oiga. Y después saltemos, mira, vamos a tirar su estudio. Todo lo que usted anduvo en México, una gira por allá. Así fue. Estudiando antropología, claro. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eso mismo. ¿En el DF? Así es, pues en el DFECO, que le dicen. Oye, ¿y qué tal allá? Bueno, en realidad fue para mí una experiencia maravillosa. Todavía la ENA, donde yo estudié, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿ya? Es de las últimas, ¿cómo se llama? Universidades estatales, gratuitas. Incluso yo como extranjero no pagué un peso, nada. Y con con profesores. ¿Infraestructura buena? No, la peor infraestructura. Pero los profesores, porque el Estado es muy combativa la universidad, entonces está peleada con el Instituto Nacional de Antropología y todo, entonces le tienen malos los recursos, se los quitan y todo. Pero la gracia de eso es que tiene 70 años la universidad y entonces los profesores van allá por puro compromiso intelectual y político. Y tuve grandes profesores que... La convicción, la coherencia. Claro, con una mirada latinoamericanista, una mirada sin duda anticapitalista, ¿cierto? Y ¿fue a Chiapas? Fui a Chiapas también. Cuéntenos esa experiencia un poquito. De hecho, a Chiapas fui hace poco, hace 2 años atrás. En México viví hace ya más de 10 años. Y en Chiapas tuve la oportunidad de estar ahí con los zapatistas porque me invitaron para la... ¿El Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Claro, más que el ejército, el movimiento, las comunidades, ¿cierto? Estuve en los estuve en los territorios liberados, en el sentido de que el ejército está oculto. Y claro, pues, vos vayas a la selva y lo escuchás. De repente vas con un huevo. Claro, con una insurgente así. Bueno, y entonces, pero muy bonita la experiencia, interesante, es una forma de educación popular en la cual ellos no te sientan ni te dan una clase, sino te invitan a vivir en una casa con una familia, en un pueblo dentro de uno de los caracoles que son estos gobiernos populares que ellos tienen. Oye, Nacho, ¿cómo es la acogida de ellos hacia el afuerino, hablemoslo así? No, absolutamente amable, o sea, ellos viven... Eran dos mundos encontrándose cuando yo les contaba cómo vivían acá y las dificultades de acá y ellos nos contaban las de allá, pero gente muy amorosa, más en un contacto, digamos, con lo humano, que tú ves la doble cara de que están dispuestos, ¿cierto?, a tomar un fusil, a defenderse y a morir por su revolución y la revolución humana en general, pero al mismo tiempo hay gente que lo último que quiere es eso, verse llevada a eso, y si lo ves tú en la calidez humana, en la sabiduría que tienen. Eso se perpetúa, eso sí, en todos los indígenas y campesinos del mundo, ¿ah? Sí, yo pienso que hay un tema del origen del humano, de los fundamentos humanos que todavía no se termina de perder, aunque está en jaque terriblemente. Terrible, ¿no? Por el sistema que estamos viendo, sí, mundial. Claro. Bueno, o sea, que el tema de Costanera Norte, ¿qué le parece? Bueno, me parece... Yo le decía, cortarle el flujo, el caudal a un río... Sí, no, y eso, como se llama, ¿cierto? Si bien es todo un problema y están metidos ahí, siempre las empresas que no hacen... su trabajo, qué sé, cómo corresponde. Acérquese, por favor, Nachito, que hable así. Ok, gracias. Hable como hombre. ¡Eso, miércoles! ¡Vamos a acabar con este sistema de mierda! Bueno, ¿cómo se llama? Que, por una parte, ¿cierto?, están metidos siempre las empresas que hacen mal su pega, la corrupción de los políticos, pero además la invisibilización. Yo quiero contar que quedaron varias cagadas y que los medios de comunicación no dijeron nada de eso. Hubo gente con el Maipo que allá han muerto 2 o 3 personas. Claro, desaparecidas, sí, pero, exacto. Entonces, toda esta cosa cochina ahí de la Alto Maipo, las hidroeléctricas, las mineras, en fin, todo ese sistema, ¿cierto?, es el que tenemos que acabar. Y sabemos que es una tarea a largo plazo, como conversábamos, ¿cierto? Que casi pareciera que es una tarea de locos o cambiar un cerro con una cucharita, pero alguien tiene que empezar y todo gran viaje empieza con unas paleas, así que eso nomás. Después van a hacer 2 cucharitas, 3 cucharitas, un balde. Claro, eso. ¿De a poco? Organizando. Oiga. Y después usted se va a... inquieto como es, máster en psicología. Mención psicología, claro, social en la UDP. Claro. Aquí al ladito. Sí, aquí cerca. ¿Qué tal ahí? Ahí estuve estudiando, antes de eso, ¿cierto? Estuve trabajando y estudiando. ¿Qué aborda la psicología social? Cuéntanos un poquito sobre ahí. Pues en el fondo lo que está ahí es esta idea de que la psicología siempre es social, ¿no? En realidad vivimos toda una psicología más hegemónica, con esta idea de que la gente tiene problemas que surgen en su mente y que los problemas son la persona, claro, como si no la sociedad no tuviera nada que ver con que vos tengáis depresión porque no tenéis trabajo, porque no tenéis casa, porque no tenéis para comer. Claro, entonces hay una tendencia a la patologización, a enfermizar, bueno, las mentes y las relaciones, desconociendo el trasfondo cultural histórico de la sociedad. Entonces la psicología social lo que te muestra, no, efectivamente uno puede decir, yo dudo de la mismísima noción de enfermedad, digamos. Póngala así más adelante, una chica, ¿te parece, no? Es que, voy para mirarte y... Aló, ya. Para mirar esos ojos tan brillantes. Para que me mires mis azules. Claro. Perdón, querido público, mi ineptitud con el micrófono. Bueno, claro, no... Entonces, bueno, en términos generales, ahí la psicología social, y hay distintas, pues, más comprometidas, más críticas unas que otras, van revelando cómo, digamos, el malestar de la persona siempre tiene un origen cultural y específicamente político, económico, ¿cierto?, del modo de vida que implica un sistema como este. Pero además es un negocio, porque los tipos en la psicología, en la psiquiatría, se coluden con la industria farmacéutica. Claro, claro. Patologizar es un negocio. Y tenía un pueblo, tenía cierto un país un pueblo enfermo. Aletargado, claro, claro, enfermizo, y que depende de medicamentos. En cada esquina hay una farmacia en este país. Y una botillería. por suerte. Por Salud. Último, para hacer la compensación ahí. No, pues oiga, el invitado se convierte en DJ. Ah, ¿qué? Sí, pues. Es tradición que aquí el invitado elige las canciones que vamos a escuchar. Ya le dije la primera yo porque yo mando acá. Eso. Sí. No, de repente igual a ti transo con algún invitado cuando nos piden buenas canciones. Las de. Yeah. Entonces, ¿qué le parece si las presento a usted? ¿Vamos a otra canción? Po. Vamos. Mire, aquí tengo la pauta, la número 2. Claro. Bueno, esta va dedicada con todo cariño a mis compañeras y compañeros del MPL. Ya, pues saludos para ellos, pues. ¿Están escuchando? Espero que sí, pues. ¿Pero usted le avisó? Claro. Ya, pues entonces saludos para los compañeros allá del MPL. Eso, las compas y los compas. Eso. Esta canción, Comandante Che Guevara, por Boycott, un grupo de punk noventero ahí de España. Ajá. Organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí están entonces, amigos, Boycott, Comandante Che Guevara. Aquí el Nacho estaba saltando, casi me tiró para afuera del locutorio. Teníamos un slam aquí. Oye, qué terrible, ahí estaba con el moicano parado. Nacho, ya sigamos un poquito con su estudio y de ahí nos vamos a sus libros, ahí lo más importante, que nos lea un ratito y que nos cuente su trabajo artístico, bueno, escritural. ¿Le parece? Me parece. Mire, pues, usted tiene también un diplomado en biología cultural. Sí. ¿Sí? Ah, yo aquí, así me equivoco. Autopoiesis, biología de la cognición, matrística. Sí. Mira la weá rara. Es rara la weá. Explíquenos un poquito. Es un laberinto. No, bueno, él en este país en general muchos recibimos el pago de Chile, así que es común que nadie sepa de estas cosas que están hechas por un chileno, un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana. ¿Usted ha trabajado con él? Claro, estudié primero y después trabajé 5 años con él. ¿Qué tal la experiencia ahí? Potente, yo pienso que no ha sido muy bien entendida, y claro, esta cosa tan críptica que tiene también no ayuda mucho, pero digamos el entendimiento del humano como criatura, como ser biológico que está acoplado a todos los demás seres vivos en la biósfera, pero al mismo tiempo es cultural, tiene una dinámica de pensamiento distinta, ¿cierto? Es una mirada que ve al humano en la integridad de lo biológico, lo cultural, lo material, ¿cierto? Entrelazado. Y desde ahí, digamos, yo he estado trabajando también para desarrollar más la mirada propiamente histórica respecto al capitalismo, a la civilización occidental. Ahí esto es como la conexión, el eslabón. Claro, exacto. Para irte al otro lado. Exacto. ¿Te ha resultado bien? Digamos, no me entienden tan fácilmente y a muchos ni les gusta, digamos. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Es muy complejo? ¿Por qué creí? Es que lo que pasa es que es una cuestión que ya no tiene que ver con las teorías, sino que con lo que se llama epistemología, ¿cierto? ¿Cómo conoce uno? Y entonces el cambio en los criterios desde cómo conoce uno el mundo, por ejemplo, si hay gente que es más positivista, claro, más objetivista, otro. Con el pensamiento de cada uno. Claro, entonces son cambios profundos, ¿no? ¿No? Entonces no es simplemente leer, sino que es una cosa de conversar, de transformarse en la convivencia. Trabajo de investigación. También, claro. Sí, no, yo creo que algo importante es un bien que tiene este país, ¿cierto? Pero que es una ciencia, hay que seguir para adelante. A su vez también ha habido mucho mercantil chifleo, llamémoslo así, de esto, como de la consultoría, claro. Pero también se han hecho cosas importantes en educación. ¿Cómo transáis con esos colegas que son mercantiles? ¿Usted se hace el huevón o les pelea? No, o sea, depende, digamos, uno se mueve. O boxea y te agarra y yo pienso que hay que moverse según donde uno está. Claro que sí. Pues. Entonces, yo tampoco tengo demasiadas relaciones en esos otros espacios, pero sí hay que, digamos, defender una vida digna y desmercantilizada, y a mí me toca como militante o ciudadano hacerlo, lo hago donde tenga que hacerlo, pero no ando peleando por la vida. Está bien, ¿para qué perder el tiempo en web? Sí, exacto, si la pelea grande es con el monstruo. Solamente aquí cuando estaba haciendo el slam. Ahí lo pregunto con web. Pero con cariño. No. Y después, para terminar, o sea, usted sigue en un... Si va a seguir estudiando hasta como los 80 años. A ver, pues si me da... Mira, si yo, esto fue un milagro, que me ganara una beca, ¿cierto? Para hacer el doctorado. Sí, a esta edad, quiero decir, a los 42 ya no es tan fácil. No, pues, pero usted es cabezadona y le pega. Parece. Sí. Doctorante en psicología de la Universidad Diego Portales. Ahí está trabajando el doctor. ¿Está todavía con ese cacho, me dijo? ¿O ya lo terminó? No, empezando, claro. Voy recién en el segundo año. Sí. Bueno, nos topamos hace poco. ¿En qué estaba? ¿Que andaba como la cara de zombie? En el primer año. No, si no ha sido fácil, claro. Pero es interesante porque justamente yo ocupo todas esas herramientas. ¿Cómo trabaja ahí el doctorado? ¿En qué consiste? ¿Qué más o menos los profesores? ¿Cómo el rollo? Cuéntanos un poquito. Claro, bueno, siguiendo con esta idea... que liga la subjetividad de las mentes con lo social, ¿cierto? Y lo cultural, y lo político, y lo económico. ¿Ya? Hay pues una mirada... Yo estoy trabajando en específico sobre estudios psicosociales del trabajo. Es decir, el trabajo no solo como una cuestión de producción, sino como un modo de vida y cómo afecta la individualidad de las personas, la identidad, qué sé yo. Pero en específico, estoy investigando sobre el trabajo autogestionario que hacen los movimientos antisistémicos, ¿sí? Claro, como sí. El movimiento de Pobladores en Lucha. Entonces también es una cosa de cómo yo tomo esas herramientas conceptuales y las llevo a la práctica con mis compañeros, no tratando de imponer yo una política, sino más bien acoplándome a la política del movimiento, ¿cierto? A la comprensión pedagógica, autogestionaria, para sacarle más rendimiento. ¿Me contó que venía de la Facultad de Derecho ahora? Eso, veníamos, aquí está la corriente estudiantil del MPL, trabajando firme ahí. ¿Cómo va todo? Bien, va bien, va bien. Pero, bien. Es una mirada que es bien diferente a la política estudiantil común, que está en esta cosa de luchar solo por construir adentro de la universidad. En cambio, el MPL lo que está haciendo, ¿cierto? Desde siempre, pues, llevar la universidad hacia afuera, claro. y a la vez traer al pueblo para adentro. Es decir, la universidad no es que sea para el pueblo, es del pueblo. Oye, Nacho, ármate una lectura, po. Para ir a leer, po. Me parece, ¿cierto? ¿Ya? Exacto. Con vinito navegado. Claro, eso. Ahora que invierno. Pero vamos a hacerlo ahí en el Mapocho de nuevo, sí. Bueno, genial, por abajo eso. Estaba muy bueno eso. Hicimos una lectura ahí, pues ahí fue la Edo, sí, fueron sí, otros. Pues sí, te dije, se anduvimos por ahí. Tuvo la Natillú también cantando. También. Se la media fiesta, como 5.000 personas debajo del río. Era, weón, Matrix. Genial. Si salió en la prensa, pues, weón. Claro, imagínate. No, bien, bien. Rompimos la invisibilidad. De eso se trata. De eso se trata. Entonces estábamos en biología cultural antropológica. ¿Vamos a hacer un libro? Vamos. Mire. Aquí tengo. El primer libro suyo fue el año 2006. Usted me corrige si me equivoco, okay. Don Ignacio. El libro de oro del movimiento lúdico Mil Editores, ML Editores. Eso. ¿Qué es ML Editores? ¿Es tu mismo autogestión? Claro, el movimiento lúdico Editores. Claro, ahora, es una autovisión. Ese libro, sí. Ese libro lo coescribí yo con Víctor Campbell. Claro. Y saludos para el Víctor. Saludos para el Víctor. Y entonces está también esta idea de... Cuéntanos un poco... ¿de qué tratan? ¿Qué trabajaron ahí? ¿En qué bola se fueron? Lo tiene acá. Préstame. Claro. Es grande, ¿eh? Un formato grande. Sí, un formato rarísimo, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, no tienen los nombres de los autores por ninguna parte, lo cual fue un acto explícito, ¿cierto? Claro. Pero por ende, piensan que es una revista. Bien, porque es grande y no tiene autores. Invierno 2006. Hecho en el Reino de Chile, conforme a la ley de autoedición. ISBN no tiene. Registro propiedad intelectual 15.554. Formación y diagramación. Experimentos hechos en casa. Sociedad anónima. El tiraje fue de 350 ejemplares, los cuales se terminaron de imprimir en el mes de Júpiter en los talleres de Reel Editores. Así es, ¿no? Claro. ¿Uno lo recuerda? Bonito. Bonito, sí. Pero una manera de escribir poesía enlazada con lo que podríamos llamar el género documental. Es decir, era una expresión de lo que fue hasta ese momento el movimiento lúdico, movimiento claro artístico, sí, filosófico, que estuvo ahí desde los 94, jugando a llevar el arte a la calle, la materialización de la poesía, como decimos nosotros. Muy bien. Oiga, mira, aquí Humberto Maturana, biólogo y filósofo, dice: sí, todos somos poetas, y cuando dejamos que este don nos cautive el alma, somos visionarios, visionarios y subversivos, ante la conformidad no ética. El movimiento lúdico, en su lucidez subversiva, recupera la lucidez ética. ¿Qué tal? Ese fue un piropo bonito. Que ¡la mega pérgola! <Sí. risa> pérgola! Oye, ¿y te animás a leernos algo de aquí, Nacho? Bueno, claro. Digo, vos que lo que quieras ahí. Ya, voy a buscar aquí con calma y tranquilito. Un pequeño, como te digo, este está escrito a cuatro manos, pero hay unos que... Pero escribí, sí, pero ahí... Unos que escribí yo, otros que escribió él, otros que escribimos juntos. ¿Tiene muchas fotos, dibujos también? Sí, claro, elementos de lo que fue la historia del movimiento. Trabajamos en teatro, teníamos un pasquín, hicimos música, distintos tipos de cosas que aquí quedaron así como marcadas. Estoy perdiendo un tiempo increíble aquí en la radio. Busque tranquilo ahí. Y después. Aquí está. Ya, póngale. Este es muy corto. Se llama Habitar. Ni yo me entiendo, menos tú. Habitar. He mirado el mundo con ojos de poeta, trapeceando lo terrible y lo maravilloso. En cada experiencia, descubrir una belleza nueva. ¡Wow! Bien, bien. Oiga, y hablando de la belleza nueva, usted también tiene un proyecto que se llama La belleza del no pensar. Sí, pues claro. ¿Qué pasó con ese proyecto? Está bueno, stop. En rigor, no. Está con cuentagotas. Ya, de repente ahí sale la cámara del claro, el boyer de la poesía. El boyer de la poesía. Qué buen trabajo ese que hizo usted, po. Sí, pues sí. Trabajo, usted iba con su camarita y registraba todas las lecturas, claro, todos los encuentros, todas las... Y lo hice yo justamente en la idea, un poco ingenua parece, de que alguien más iba a continuar con eso alguna vez, o que todo el mundo, si era tan fácil rescatarla. Solamente grabar, claro, tener la voluntad. Te gusta, exacto. Ahora yo, la verdad, que me partí al lomo, sobre todo al principio, porque hace 6 años, que quizás los radio escuchan no se acuerdan, YouTube era una brutalidad. Yo me pasaba la noche, si me despertaba en la noche, a cambiar la siguiente. No existía esta cosa de las listas de grabación. Los canales, canal YouTube. Se demoraba. No, si el canal sí existía, pero me refiero a las maneras de subir un video, claro, era claro, de una lentitud, weón, como el cassette así. Cuando lo redominabas con el lápiz. Claro, una weá brutal. Entonces sí, era harta pega, pero la idea era que igual también hoy día lo rescatan más los mismos productores cuando hacen el evento de poesía en video, ¿cierto? Claro que sí. Pero ya fue un aporte. No, pero aparte que usted le ponía bueno, porque hacía una edición re linda, con claro, una buena presentación. Bueno, yo creo que en realidad a mí me gustaba esta cosa del el formato más bien rústico, es decir, la luz la que haya, y siempre era como el pico, y siempre se cruzaban 10 personas, pues, o sea, la cuestión no estaba pensada como para de gran calidad, sino era eso, era más que documental, documento. Claro, era justamente como el antropólogo grabando a los salvajes, en medio de su ritual. Bacán. Oiga, ¿y por qué la belleza del no pensar? Yo me imagino por qué, pero bueno. ¿Algo con don Cristian? Sí, un poco más indirectamente. A nosotros, ¿cómo se llama? A mí en lo personal me gusta mucho la poesía de ¿cómo se llama? Me quedé en blanco justamente. El autor. Pero ahí no acordamos. Anguita. Anguita fue. Eduardo Anguita. Claro, exacto. Entonces, ese era un. Era un título de él, ¿no? La belleza de pensar. La belleza de pensar, claro. Claro, exacto. Y súper interesante y todo. Y entonces, bueno, entre que eso me gustaba y ahí con Campbell ahí discutiendo, jugueteando el asunto de la belleza de pensar, de que queríamos construir algo. Que se ríe, cuente, pues. Sí, no, te es que, ahí. Que era interesante, éramos muy inocentes. Yo creo. Entonces, claro, o sea, con Campbell incluso me acuerdo que llegamos a escuchar y salió el momento lúdico, salió en el programa de Banken, el que tenía antiguo, el Desembarco de los Ángeles, ah, ¿no? Sí, en claro. La radio, ¿no? Claro. Hicieron una entrevista y todo. Entonces, jugando ahí a. Como hueveando, pues, y al mismo tiempo saludando ahí al viejo poeta, le puse ese. La belleza del no pensar. El Voyeur de la poesía. ¿Cómo te pueden buscar algunos videitos, la gente que no está escuchando? Así mismo, si tú buscas la belleza de no pensar, te aparece. Ahí está, registro. Sí. No, y de repente da vergüenza que la verse tan cabro, pues, hueón. Por lo menos, ya. ¿Cuándo fueron los primeros? Unos 800 videos de poesía, 800 videos. Sí. Pero los solo de trabajos, poesía. El 2006, pues ahí empezó. Imagínate, vos, cachas, 10 años antes. Ya han pasado, van a cumplir 10 años, exactamente. Hola, cabo. Buen trabajo, lo felicito. Muchas gracias. Oiga, vamos a la música, pues. Vamos. DJ pues. Ignacio Muñoz. Eso, y ahora con. Ahora nos vamos a dejar buscar el papel. Ahí está, la número 3. ¿Por qué la pidió? Cuéntenos ahí, haga una introducción bonita. ¿A quién se la dedica? Bueno, esta va a todas y a todos los luchadores sociales que trabajan desde los distintos frentes, sindicales, poblacionales, indígenas, campesinos, todo. Esta es una canción que escribió el compa Subverso y que de alguna manera se la dedicó ahí a nosotros la banda como himno ahí de igualdad, el partido de la herramienta de los movimientos sociales y del MPL también, por ende. Déjale, ya entonces nos vamos con Vamos y Conspiración. Yes. Nace la ciencia, formando conciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica. Y la organización popular en la Antártica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados. Rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos. Con lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza. Porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya no tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse. La lucha es pa' rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que organización. No es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Autogestión. Nos dan un hueso cagón. Va a sernos dependientes. Come borracho, escopete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad. Poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino. Porque es más fácil sacarse el kino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia. Somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos nada esclavos, no, no. Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Estamos luchando, vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear. Ahora es cuando, construyendo pueblo organizado. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Cuando grande voy a ser sindicato. Claro. Ahí está entonces, amigos, la canción Vamos, conspiración. Ahí está, teníamos una duda, estamos peleando acá. Claro, solo en el pueblo confiamos. Sí, sí, el pueblo confiamos. Lucha y organización. Eso, ciencia y organización. Así es nomás. Oiga, vamos al otro libro, pues mire. A ver. El año 2008. Tractatus Poético Antropologicus. Sí. ¿Por qué se ríe? ¿Así se llama? Sí, pues así se llama. ¿Por qué se ríe? Porque es un hombre gracioso, por decirlo menos. Mantra Editorial, don Héctor Hernández Montesino. Saludos para él. Saludos para él. Para la HH. Y también con ML Editores. Claro, sí. Yo tengo la tradición, no sé hasta cuándo, de coeditar mis libros. Yo creo en la autoedición, ¿cierto? Pero me gusta esa colaboración con otras personas, siempre en el ámbito de la autogestión del libro. El libro que por lo demás finalmente se regala más que se vende. Generalmente cuando los vendes en los bares. Claro, tomándote la hueá. Claro, exacto. No, son cosas de poeta que las mamás de uno le dirían: no, eso no es trabajo, mijo. Exacto. No es trabajo. Oiga, y aparte que nosotros somos compañeros de casa editorial, porque después yo el 2009 hice mi libro. Sí, me acuerdo, claro que sí. Está el suyo y después el mío. Uh-huh. Bien, pues. ¿Qué recuerda? ¿Y no anda con el libro? No ando con el libro. ¿Ahí más o menos de qué habla? Sí, bueno, Tractatus Poético Antropologicus, justamente, retoma, por supuesto, cierto, la idea del Tractatus Lógico-Filosóficus de Wittgenstein, pero es un guiño solamente. La historia básicamente es que en realidad Maturana, con un sobrino de Wittgenstein, que era el famoso cibernetista austriaco que se llamaba Heinz von Forster, claro, querían escribir el Tractatus Lógico-Biologicus, pero nunca lo escribieron. Entonces me gustaba esa historia de la verdad, y estaba escribiendo unos poemas, y entonces hice una visión muy personal desde la poesía, por supuesto, de lo que es la biología, la comprensión biológico-cultural del humano. Y entonces le puse así Tractatus Antropológico Poeticus o Poético Antropológicus. ¿En esa época no le da risa el nombre? No, para nada. Era muy serio. Y después, el 2009, Ignacio, con la Edad de Cristo. Sí. Underground, Oscar Saavedra. Claro, un libro mucho más juguetón. Ico, con ML Editores. También, exacto, ML y Underground. Yo no estaba, hay Cristo, una presentación ahí con Don Bruno Vidal. Sí, el libro estaba escrito justamente en el proceso de tener 33 años, ¿no? Entonces tenía un poquito ese guiño, ese juego biográfico, pero no mucho, porque tiene varias otras temáticas. Y en el fondo esta idea, cierto, de que puta, a los 33 años Cristo salvó al mundo, claro, pues vos no salváis a nadie. Entonces, claro, jugando con eso, un libro que fue como una especie de misa. Hicimos una performance, claro, exacto, una especie de misa con unos trajes de cura que yo tenía ahí de la originales de la infancia. Y cómo se llama, y ahí se prestaron para la charada Bruno Vidal, sí, Víctor Campbell en su momento. Oiga, ¿y usted tiene el libro acá, po? Sí, claro. Péstemelo un poquito. Ahí está. Una edición re bonita. Bruno Vidal dice, voy a leer un poquito. ¿Cuál es la sanación? Pregunta. ¿Cuál es la sanación? La cháchara lírica de Cristi Niño me produce sentimientos encontrados. Siento rabia, siento jolgorio, siento pena, siento júbilo. Soy un lector de lujo, leo compulsivamente a Cristi Niño. Con la edad de Cristo no se juega, Cristo Niño se las da de lloro en el púlpito y en el atrio. En este libro hay que pasar 7 páginas para llegar a la pureza extraordinaria de la página 24. Sí, la página 24 es absolutamente inmaculada, se descarta de plano cualquier meta comentario. ¿Qué le parece? O sea... ¿Tú acá, Bruno, ah? Sí. Sí, nos visitó. Gran poeta. Saludos para Bruno Vidal. Claro que sí. Léanos algo. Bien, pues voy a leer un fragmento pequeño de estos, unos poemas que son más bien líricos, vamos a decir así, inspirados en la tradición prehispánica mexicana, especialmente en la lengua náhuatl, que tienen una cierta formalidad, es que el que conoce algo ahí le va a sonar así, casi una reescritura, digamos, de poemas mitológicos. Ya. Tierra florida, casa volcánica de 13 venados, la que se llama equinoccial, lugar donde se vive con alegría. El indio, místico pájaro agrícola, nada tiene, y sin embargo, la tierra jamás cesará de ser su madre, reverendísima matriz pariendo lo infinito. En estas tierras, susurros pueden elevar espíritus con saltos mortales. Se dice que aún vuelan ancestrales maestros águilas y jaguares por ahí, mágicos nahuales endiosadores de corazones, desafiantes de la muerte sobrevolando el último río de la memoria, resguardando voces y potencias hasta el nuevo advenimiento de la serpiente emplumada. En verdad ya nos vamos, en verdad dejamos las flores y los cantos en la tierra, nadie oro, nadie jade se convertirá, en verdad todos ya nos vamos, aquí tan solo un instante, que haya amistad. Bien, Nacho, bonito, vean, bonito, bonito, bonito. La edad de Cristo. Y después, ¿este es su último trabajo? ¿El que vamos a hablar ahora? Bueno, ya hay otro, ya. Ah, ya, pero... Chile y el Estado del Mundo, también con Underground ML. Eso. Claro. El año 2014. Oye, como pasa el tiempo, yo hace poquito que había oído que lo había lanzado. Tú la dejaste del río, si no me equivoco. Sí, pues exacto. Claro, lo que pasa es que ahí recién, hace como unos meses atrás, semanas, publiqué los videos. Atrasadísimo, año. Sí. Por eso que iba a cuentagota la belleza, no pensé. Acá hay harta poema visual también, harta ironía. Sí. Por aquí hay, por ejemplo, veo el Mercurio no miente con su logo oficial, pero con la nariz bien larga. ¿Ah? Así es, pues, y además, el Mercurio no miente, pero abajo a pie de página dice Fuente, el Mercurio. El periódico de todos los chilenos. Tarjado. Claro, o sea, en Mercurio dice de sí mismo que no miente. Oiga, hay aquí un breve texto de Pablito de Roca. A ver, ¿lo leo? Claro. Venga, sobre el arte. Dice, comillas, el mandato social de los grandes poetas da dar a las masas obreras y al pueblo inmortal una poesía y una teoría correspondientes como forma, mito y planteamiento a la gran ansiedad heroica de un mundo que trae la revolución en las entrañas del superindustrial capitalismo, cuya faz maldita es el imperialismo invasor, contra el cual luchan mundialmente trabajadores manuales e intelectuales unidos. Cierre de comillas. ¿Qué le parece a Pablito Roca? Tremendo, tremendo. Un legado chileno, humano. ¿Desde el lado de nosotros? Eso, sí. ¿Le algo? A ver, ya pues. Claro, este es un libro diferente también. Yo trato de ir cambiando. ¿Más crítico, irónico? Lo caché al vuelo. Sí, o sea, claro. Y además, entonces tiene una cosa, el mismo nombre, ¿cierto? Chile y el Estado del Mundo. No parece nombre de poesía, ¿cierto? Parece claro, un tratado. Tratado, así, sí, sociológico. Claro. Entonces, así como los libros de Raúl Sol. Claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? Y este entonces es histórico, político, sociológico, pero claro, escrito con harto humor, pero todavía con un lenguaje un poco más duro, que digamos, no tan quizás asequible siempre. Bueno, aquí voy a leer a propósito de que estamos hasta el cansancio con que no entierran nunca a este siniestro personaje, ¿cierto? Batracio Elwin. Bueno, este poema... ¿No fue el funeral? ¿Yo decía ya? Sí, claro, imagínate. Se llama 1990-2010. De modelo en la vía democrática al socialismo, pasamos a modelo en la vía económica al desarrollo. Ja, ja, ja, war. Parece que ni lo uno ni lo otro. Lo que sí, amamos proyectar una imagen, acomodar lugar, estrellitas en la frente. En todo caso, la diferencia está en que el hijo modelo de hoy es producto de una violación a los derechos humanos. Honorables damas y caballeros, prohombres del Congreso que habéis sido de Chile el sostén, vuestro pueblo os recuerda que la palabra era transición, no transacción. Patricio Elwin Dixit, comillas, justicia en la medida de lo posible, cierra comillas. Tal justicia tiene la dura envergadura de la verga albergada en el culo de la patria. Santa democracia de los acuerdos, patrona del sagrado consenso, perdona los pecados de la transición como nosotros perdonamos los de la dictadura. Aquí llegamos a acuerdo entre todos, los que conformamos la élite. De los disidentes sea el silencio, esta moneda no tiene dos caras. En la medida de lo posible, ¿no vamos a tomar un cafecito ahora? Me parece. No. Oye, ya, pero le damos otra. ¿Otra? Sí, pues este es el más crudito porque ya no quedan más y después nos cuenta un poco de su nuevo proyecto. Bueno. ¿Le parece? Me parece. ¿Está bueno? Vamos a ver. No lo conozco este libro, no he tenido la oportunidad ahora, de leerlo. Ahora voy a poder leerlo. Ya voy a cambiar el tono. Este se llama Distopia. Y el diablo vio que Dios había muerto, entonces se hizo laico. Para entrar a la modernidad dejó cola y cuernos, tomó el Ferrari y vistió Armani, fue abogado, fue político, fue empresario. De poder más sabe ahora el diablo, por humano que por diablo. Y Fausto, ese viejo socialista, ese querible nacional socialdemócrata, después de una vida de investigaciones firmes junto al pueblo, vendió su alma al demonio. Especial, se creyó, primus inter pares. En pos de la ilusión de fama y dinero, sucedáneos de la eterna juventud, codicia y envidia lo condujeron por los senderos de la arrogancia y la prepotencia, la apropiación y la enemistad. El saber no le bastó, ambicionó el poder. La púrpura y las lentejuelas de la corte, vanita vanitatis, lo cegaron y perdieron. Mefistófeles ya lo abisma, sin alma, sin sabiduría, sin amor, por los siglos de los siglos, se fregó. Buena, Nacho. Oiga, este programa se repite el domingo, a las 14:30. Me parece. A que se vuelva a escuchar ahí con los compañeros del M... Que pele, que vean que les mandé saludos. Sí, porque casi que les saluda, que no andan pelando el cuerpo. Claro. ¿Qué se nos viene ahora, Nacho? ¿En qué estás ahora trabajando? Bueno, justamente, yo voy trabajando en varios libros al mismo tiempo, ¿cierto? Algunos quedan abiertos, tengo otros antiguos que no he cerrado, pero está bien así porque la creatividad salta de uno a otro. Pero claro, me tomo varios años, digamos, en terminar un libro. Y ahora estoy entonces dando por cerrado un libro que lleva los últimos 3 años, yo creo, sí, más o menos, claro, 2012, por ahí. Y tiene entonces, realmente he vivido toda una transformación personal enorme al convertirme en militante del Movimiento Poblador en Lucha. Y este libro de poesía, de alguna manera, yo creo que debería reflejar eso en esa trayectoria de poesía, aunque también, es cierto, este último es muy político y todo, pero... Chile ya ha estado el mundo. Claro, pero el libro de ahora está hecho especialmente incluso diría yo, no solo para los movimientos sociales, sino para el MPL mismo, como un homenaje, un saludo. Hablámoslo también como una casa que te está acogiendo. Absolutamente, es mi casa. Entonces, pero hay una cosa ahí del lenguaje que he estado también hace ya varios años trabajando, el tema de la décima sobre todo, y muy otros bien. Formatos de rima más populares, claro, y entonces buscando en esta idea de una poesía realmente llana, más asequible. Uy, es difícil, ¿eh? Es difícil, sí. Es difícil. Parece fácil la hueita, no, pero... No, es súper difícil, sí. Es difícil. Claro, yo... Obviamente te salten unos versos terribles, feos. Sí, pues claro, buscáis lo forzáis ahí. Pero eso es lo que es bueno de darse el tiempo. ¿Tiene nombre? Claro, se llama... A mí me gusta ya esta cosa. Estoy viendo de nuevo. Sí, que la cosa de la clonación poética mutante, que le llamo yo, es un vicio. Trata tus antropológicos. Claro, y este se llama... Resistencia en la Tierra. Wow. Entonces, hay una paráfrasis ahí a Pablo Neruda. Claro. ¿Residencia? Claro. Qué harto más pequeño burgués que este otro título. Claro. ¿Le gusta el caviar a usted? Me gusta, fíjate, pero no, no. En realidad no me gusta. Prefiero los huevos de hormiga. No me acuerdo que fuiste a pasar allá a Pillulén y había un. ¿Cómo se llama? Marisco. ¿Cómo se llama? Ah, mariscal. Mariscal. Oh, que estaba rico, bueno. Después me fui durmiendo en la micro, weón. Me arrebaté. Así es, pues está arrebatador. ¿Cómo van los temazcal allá? Muy bien, pues temazcal. Cuéntame un poco qué es un temazcal. Para los que no saben, el temazcal, ¿sí?, es un baño de vapor indígena, ¿cierto?, que se hace en muchos lugares de América y antiguamente en el norte. y que es una ceremonia en la cual las personas, digamos, los nativos, en sus distintas versiones místicas, honran a la tierra, a la naturaleza y todo eso. Y nosotros en el MPL lo hemos retomado, ¿sí?, como una herramienta de educación y de salud popular, donde la espiritualidad es un aspecto de ello, pero no un tema de creencias para nosotros. Si tú podés ser cristiano... Yo vi mucha convivencia. Sí, podés ser ateo, podés ser católico, budista, lo que queráis, y tener un espacio y que tiene que ver con eso, con el encuentro consigo mismo, con la naturaleza y la comunidad. Ajá, ¿ustedes siguen haciendo? De repente... Todos los domingos ahí. ¿Y cómo hay que hacer para ir? Pueden buscar, hay un grupo de Facebook que se llama... Me manda la dirección y yo lo subo por la página de Facebook. Pero dilo. Ya, sí, Temazcal del MPL, El Fuego de la Revolución. Muy bien. ¿Y ahí todos bienvenidos? Todos bienvenidos. Todos los que entiendan, yo me considero que es el temazcal más barato de Sudamérica. Pedimos una colaboración de 2 lucas que tiene que ver con recuperar para la leña, ¿cierto? Claro que sí. Poder hacerlo. Pero cuando la gente llega, mucha gente, pues estoy en medio. Contra y pero con un temazcal, ahí, pues, Peñarolén. Y salís fresquito, ¿cierto? Sí, el vapor te limpia de todo, muchas enfermedades sanas. Muy bien. Oiga, usted me contaba que quería hablar de algo. ¿Te acuerdas que me estaba pidiendo el micrófono? Claro, no sé, ya estamos llegando al final entonces. Pero cuente, sí, pues se nos pasa cagando la hora. Sí, pues. Quedan 8 minutos. Claro. No, pues yo estoy concernido, ¿cierto? Muy profundamente implicado, interesado en el bienestar de Chile, Latinoamérica y el mundo. Y entonces, simplemente aprovechar la oportunidad para decirle a todas y todos los que escuchan que no perdamos la esperanza, no perdamos sobre todo, más que la esperanza de que las cosas cambien, la confianza en nosotros de que podemos cambiar las cosas y de que hay personas que buscan arreglarlo todo por el Estado y la reforma y otros que no quieren saber nada del Estado y todo es revolución. Y nosotros desde el movimiento de pobladoras y pobladores en lucha y nuestra herramienta política del Partido de Igualdad pensamos que hay que hacer las dos cosas, hay que, no se trata de esto o lo otro, sino de que es un combate que fortaleciendo las bases sociales desde abajo, la educación, la salud, el trabajo desde los territorios con cooperativas, ¿cierto?, con centros de atención, todo, exacto, sindicatos es importantísimo, están renaciendo por suerte, al mismo tiempo podamos aspirar a un proyecto nacional, ¿cierto? Y atrevernos a romper con esta lógica de la despolitización. Es cierto que está lleno de corrupción, ¿cierto? Pero podemos desmantelar el Estado justamente solo en la medida de que nos metamos adentro del monstruo, de la guata del monstruo, ¿cierto? Entonces nosotros invitamos a cambiar esa mirada y ahora que se vienen las elecciones municipales, justamente, ¿cierto? Sí. Es importante que los movimientos sociales puedan irse fortaleciendo, ¿cierto? Y haciendo, copando los municipios, ¿cierto? Y que desde arriba los poderosos, los malos gobiernos, los súper ricos, no puedan seguir haciendo lo que se les da la gana. Que aquí vemos que se ríen en nuestra cara, ¿cierto? Claro que sí. Descubrimos todas sus corrupciones y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces hay que cambiar la correlación de fuerza en este país y para eso se necesitan a todas y a todas las personas y en todos los frentes, ¿no? Hay unos más importantes que otros. Necesitamos la unidad, por supuesto, no a cualquier precio. Hay que hacer la distinción entre la izquierda burguesa de arriba y la izquierda popular de abajo, ¿cierto? Que está en la lucha, pues, y eso lo ve en uno, la calle. En la calle, lo ve cuando salen. Este de primero de mayo, mayo clasista ahí con los sindicalistas. Con el CIUS, estamos convocando acá. Cuenta un poco, Pedro, puede hablar con el micrófono. No quiere hablar Pedro, no puede. Pero creo que el primero de mayo el CIUS está convocando, ¿dónde? Acá en Plaza Brasil. Ya, eso. Ya, bueno. Ahí va, sí, bueno, después claro. Vamos a mandar toda la info, pero vamos a salir en una marcha externa a la CUT. Exacto. ¿Tú también estás ahí? Sí, pues sí, nosotros vamos todos los años y de hecho se viene haciendo ya. Entonces nos vamos a ver. Pues, eso, claro que sí, en la lucha. Ojalá que nos veamos todos ahí, los radioescuchas sí, también. Pues. No, llegamos tempranito ahí. Claro que sí. Y después sí. Nos comemos un sándwich potito cuando tenemos. Y esos son gestos importantes. Puede ser muy pequeño, ¿cierto? Pero la lucha es larga. Entonces todo vale. Movimiento Poblador en Lucha, formando el nuevo poblador y construyendo la nueva población. Eso. Oiga. Exacto. Muchas gracias por aceptar, Ignacio Muñoz Cristi, la invitación. Po. No, pues muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué pasó cagando la hora? Cagando pasó y eso que no fuimos ni al water. No fuimos ni a la casilla. O sea, que nos cagamos en los pantalones. Ya, pues póngase los pantalones nomás. Está el calzoncillo. Me cagaste. Nacho. Querido amigo. Le dejo el micrófono. Saludos, no sé, pues, no, lo que quiera decir. Por última vez. Gracias. Bueno, eso.